Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Muere Héctor Tricoche, salsero puertorriqueño, a los 66 años. Eddie Vedder expulsa a una fan del show de Pearl Jam. J-Hop estrena Jack in the Box. Nueva York aprueba propuesta de poner nombre de Beastie Boys a una calle. Aha anuncia su primer disco en 7 años. El tango y la habanera se fusionan. Fundación Miguel Ríos da los primeros pasos para crear la Casa de las Músicas. Muere en La Habana el pianista cubano César Pupi Pedroso a los 75 años. Fanny Lu se lanza a la música popular con Lágrimas de Amor. El primer TikTok oficial de Beyoncé tiene a los fanáticos enloquecidos. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El salsero puertorriqueño Héctor Tricoche, ex intérprete de la orquesta Tommy Olivencia, falleció en la noche del domingo a sus 66 años. Confirmaron el lunes familiares y colegas del artista. Noel Tricoche Albertonio, nombre de pila del intérprete de grandes éxitos como Lobo Domesticado, Periquito Pimpín y 12 Rosas, murió en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, indicaron sus hijas Sandra, Glenda, Victoria y Patricia Tricoche en un mensaje en Facebook. Se desconoce la causa de la muerte del salsero, a quien se le conocía como Trico por su apellido y reconocido por otros temas como No me tires la primera piedra y Lápiz de Carmín. Eddie Vedder no tolera la violencia de ningún tipo y lo dejó bien claro en el reciente concierto de Pearl Jam en Zurich, Suiza. De acuerdo a los reportes, el cantante decidió echar a una mujer de la audiencia por comportarse de manera violenta con otro de los espectadores. Según los videos que registraron el momento, la fan en cuestión comenzó a pegarle en la cabeza a un hombre que tenía por delante por filmar la performance de Animal. Ese acto violento fue captado por el mismísimo Vedder, quien frenó la canción para poner en orden y hablarle directamente a la mujer. Tras el incidente que culminó con la expulsión de la mujer, la banda prosiguió con el concierto tocando temas como Present Tense, In Hiding y Jeremy, entre otros. El primer álbum debut de uno de los integrantes de BTS ya está aquí. J-Hope ha estrenado Jack in the Box, un trabajo de 10 canciones en el que enseña qué tipo de música es capaz de hacer y de la cual se siente muy orgulloso. Ya obtuvimos el primer adelanto con More, donde las influencias y el sonido que podría tener todo el disco eran muy notables. Con una introducción y un interludio, J-Hope nos enseña su esencia, gracias al uso exclusivo de su voz, sin ninguna colaboración de por medio. El Consejo de la Ciudad de Nueva York votó por otorgar oficialmente el nombre de Plaza de los Beastie Boys a la intersección de Ludlow Street y Rivington Street en la Ciudad de Nueva York, la esquina popularizada por el álbum de 1989 del trío de rap Beastie Boys, Paul Boutique. El concejal Christopher Marte confirmó en una entrevista con el canal de noticias local Pix 11 que el esfuerzo que había estado impulsando la dedicación oficial durante alrededor de 9 años había logrado oficialmente su objetivo. Ahora, el Consejo Municipal de Nueva York aceptó la solicitud renovada bajo el nombre de Beastie Boys Square. Beastie Boys Square honrará al grupo y a los miembros Michael D. Diamond, Adam Ad Rock Horowitz y el difunto Adam MCA George. Así que muy pronto, la intersección de Ludlow Street y Rivington Street en la ciudad de Nueva York recibirá el nombre de Beastie Boys Square. Los synth-pop noruego Aha están listos para regresar con su primer álbum nuevo en 7 años, titulado True North. La colección de 12 pistas se lanzará junto con una película completamente el 21 de octubre. Como vista previa, el grupo compartió el video del sencillo principal I In. El trío de Manfur Holgen, Morten Harket y Paul Wakatar Seibold grabaron True North en noviembre del 2021 en Bodø, la ciudad noruega ubicada a 90 kilómetros sobre el círculo polar ártico. En la película complementaria, Aha interpreta el material del álbum con el acompañamiento de la Arctic Philharmonic de Noruega. The North es una carta de Aha del Círculo Polar Ártico, un poema del extremo norte de Noruega con música nueva, explicó Magni en un comunicado. El canto coral ha desembarcado este domingo en Torrevieja, Alicante, donde ha dado comienzo la edición número 68 de su certamen internacional de habaneras y polifonía con el espectáculo Entre el Tango y la Habanera, ofrecido por la Nostrum Mare Camerata y el coro de cámara Ad Litium de Quart de Poblet, ambos de Valencia. Un espectáculo que ha combinado el tango, donde no ha faltado el baile, con la tradicional habanera. Se han podido escuchar clásicos como Habanera Salada, Rosita de un Verde Palmar, Marina Tango, Don Gil de Alcalá y Canta y No Llores. La Fundación Miguel Ríos ha suscrito junto al Ayuntamiento de Granada y Caja Granada Fundación el protocolo de funcionamiento del futuro espacio cultural La Casa de las Músicas, quien busca erigirse en punto de encuentro para difundir la música pop rock y las fusiones originadas a partir de la figura del músico granadino. Además de la firma de este protocolo de funcionamiento, las partes han acordado la puesta en marcha de una comisión de contenidos y de seguimiento encargada de ir ejecutando las actividades que se establezcan en el calendario para el avance del desarrollo de esta Casa de las Músicas, ha informado el Ayuntamiento. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El pianista, arreglista y compositor cubano César Pupi Pedroso falleció este domingo en La Habana a los 75 años, confirmó el Instituto Cubano de la Música a la prensa oficial, sin especificar las causas de su fallecimiento. Pupi, una de las figuras más conocidas en la escena de la música popular bailable de la isla, integró distintas agrupaciones durante su larga carrera como Fascinación, Sensación, Rev y el Conjunto Bolero. Sin embargo, su fama despegó cuando fundó la orquesta Los Bambán junto a Juan Formel en 1969. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de César, el Pupi Pedroso. De su álbum Salsa 2015 20 originales, escuchemos Bambanero Siempre Seré, Encuentro y Partida. Bambanero, para siempre tú. Se fue pero no se fue, un gran contador de historias que ha quedado en la memoria. Bailador con su gracia y picardía, respetando la raíz de nuestra herencia africana, con la firme convicción de que aquí el que baila. Arrasando desventuras, nos enseñará a bailar con Dios. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La artista colombiana Fanny Lu presentó su nuevo sencillo denominado Lágrimas de Amor, en el que proclama como nueva exponente del género popular. En el sencillo, le canta al desamor y a ese vacío que queda en el alma cuando uno de los dos traiciona la confianza del otro. Anteriormente, la artista había incursionado en el género popular con canciones como Yo Quiero Un Amor y Lo Que Te Perdiste. Ahora la cantante presenta el nuevo sencillo. Por otro lado, la artista habló sobre su colaboración que tiene con el Sena, con la que busca apoyar varios talentos. Y en el Café Mañanero, música de estreno, Fanny Lu, Lágrimas de Amor. Fue por tu amor que yo me perdí, no hay otra razón. Fue por tu amor que yo conocí lo que es el dolor. No pasan las horas desde que te fuiste y ya ni sobrevivo. Te extraño y te olvido. ¿Qué hiciste de mí? Conmigo te fuiste de mí. Y es que mi cama huele a ti, a ese perfume que te di. Y este dolor no me deja dormir. Fue por tu amor que yo me perdí. El recuerdo, las noches oscuras, los besos perdidos. Te quise conmigo, te fuiste de mí. Y es que mi cama huele a ti, a ese perfume que te di. Y este dolor, y este dolor no me deja dormir. No me deja dormir. Fue por tu amor que yo me perdí, no hay otra razón. Fue por tu amor que yo conocí lo que es el dolor. Ya no hables, prefiero que quede el silencio. No quiero escuchar y esto tiempo pasó. Ya no te mereces mis lágrimas de amor. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La artista estadounidense de 40 años ha puesto a disposición de sus seguidores su nuevo catálogo de música y en cuestión de 2 horas ha superado los 4 millones de seguidores. La intérprete de Crazy Love debutó el pasado jueves en la aplicación con su propia cuenta oficial de TikTok, en la que compartió un video con una recopilación de videos y canciones hechos por sus seguidores más fieles, dejando claro que la cantante arrasa por donde va. Cabe destacar que la cantante de Break My Soul se tomó la molestia de etiquetar a todos y cada uno de los creadores que aparecen en el video, incluyendo a la famosa drag queen Shangela. En consecuencia, los fans inundaron rápidamente el video de comentarios y reacciones atónitas. El sencillo The Break My Soul se convirtió en la canción número 20 de Beyoncé, que llega al top 10 de la lista Hot 100 de Billboard en su carrera artística. Con este logro, la cantante se une a Michael Jackson y Paul McCartney como los únicos artistas en la historia de Billboard que han conseguido posicionar 20 canciones en el top 10 como solistas y al menos 10 canciones como parte de un grupo. Hasta el momento, es el primer video que Beyoncé ha subido a TikTok con el objetivo de promover el esperadísimo disco Renaissance, que verá la luz el próximo 29 de julio. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de Beyoncé, Break My Soul, Rompe Mi Alma. Take out the slow,